Domingo, Día del Señor. Levantémonos con Dios. Un espacio para orar y celebrar la fe desde el hogar en compañía de nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Queridos hermanos, muy buenos días. Hoy estamos celebrando el 34º domingo del tiempo ordinario. Hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey. Reciban un cordial saludo de nuestro párroco, el Padre Gustavo Casas. Preparemos nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para la escucha de la palabra. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres, en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección, que tú estás vivo en medio de nosotros, como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que lo has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Queridos hermanos, los invito para que tomemos nuestra Biblia y la abramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos 33-37. Juan, capítulo 18, versículos 33-37. Pilato llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: ¿Eso lo preguntas tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato: ¿Acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato: ¿Así que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Algunas preguntas que nos ayudan en esta lectura atenta de la palabra. ¿Por qué Pilato pregunta a Jesús si es rey? ¿Cómo responde Jesús a las preguntas de Pilato? ¿Cuáles son las características del reino de Jesús? Algunas consideraciones para una lectura más provechosa. En el texto del Evangelio de Juan, nos ayuda a confirmar lo que Marcos venía diciendo en los evangelios de las semanas anteriores. Jesús es el rey del reino de Dios, y ese reino no puede compararse con ninguno de los de este mundo. ¿Y quién mejor que Pilato, el rey o procurador designado por el Imperio Romano para condenar a Jesús? Después de haber sido llevado ante él por los judíos. El tema del reino de Dios no se encuentra desarrollado en el Evangelio de Juan, como lo hacen los demás evangelistas. Solo en el diálogo de Nicodemo, Jesús lo menciona dos veces para indicar cómo entrar en él, nacido del agua y del Espíritu. En el relato del Evangelio de hoy, no se dice propiamente reino de Dios, pero Jesús indica mi reino. Claramente se refiere al reino de Dios. Así como en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, la predicación del reino ocupa todo el misterio de Jesús. Aquí Juan también lo indica con las palabras de Jesús ante la pregunta de Pilatos acerca si eres rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. El reino de Dios es el centro de la misión de Jesús. En un relato que comparten los cuatro evangelios, esta confesión de Jesús como rey y el reconocimiento por parte de sus contemporáneos lo vemos claramente en la aclamación que hacen a Jesús al entrar en Jerusalén. Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Retomando una profecía de Zacarías, el relato termina explicando lo que para Juan significa el reino y ser rey. El reino es la verdad, y ser rey es ser testigo de la verdad. Los que quieran pertenecer a este reino tendrán que estar en la verdad. Y como el mismo evangelista nos lo dice, Jesús es la verdad. Pasemos a nuestra segunda parte, la meditación. ¿Qué me dice el Señor en este texto? Comencemos nuestra meditación con las palabras del Beato Juan Pablo II. Si Cristo, tú eres rey, tu realeza se manifiesta paradójicamente en la cruz, en la obediencia al designio del Padre, que, como escribe el apóstol San Pablo, nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos has trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Primogénito de los que resucitan de entre los muertos, tú Jesús eres el Rey de la humanidad nueva, a la que has restituido su dignidad originaria. Tú eres Rey, pero tu reino no es de este mundo. No es fruto de conquistas bélicas, de dominaciones políticas, de imperios económicos, de hegemonías culturales. Tu reino es un reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz, que se manifiesta en su plenitud al final de los tiempos, cuando Dios sea todo en todos. La Iglesia, que ya en la tierra puede gustar las primicias del cumplimiento futuro, no deja de repetir: venga tu reino. Adveniat regnum tuum. Hoy es la fiesta de Cristo Rey. Y lo vemos en el Evangelio, en una cruz. Así es. Es una contradicción. A los reyes se les ve sentados en tronos, rodeados de damas súper adornadas y de caballeros elegantes que los aludan y veneran. En cambio, aquí Jesús está medio desnudo, colgando de una cruz y rodeado de gente que se burla de él. ¿Quiénes son los que más se burlan de él? Hay tres grupos de personas que se mofan de Jesús: los líderes, los soldados y el criminal que lo ridiculiza. Los líderes dicen: a otro salvó, sálvese así, si eres el Mesías, el escogido de Dios. Dios lo había llamado elegido en la transfiguración. Este es mi hijo, mi elegido, escúchenle. También lo llamó así Isaías, mi elegido, en el que mi alma se deleita. Los soldados dicen, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y le daban vinagre para beber, que era como un insulto. Y habían puesto sobre él un título, este es el rey de los judíos, para informar a los que pasaban por qué era crucificado. Roma esperaba así impedir levantamientos futuros. El criminal dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero Cristo no pretende salvarse a sí mismo, como le pide los que se burlan de él al pie de la cruz. Es a los demás, como al buen ladrón a quien quiere salvar. Anuncia un reino de perdón y de paz que logra la reconciliación a base de la propia entrega. No representa al poder sino al el antipoder. No es la figura del que recibe pleitesía y es socialmente reconocido, sino la imagen de la descalificación y la mofa. Lo esperaban como rico y habitó entre la pobreza. Lo esperaban poderoso y un pesebre fue su hogar. Lo esperaban como guerrero y fue paz toda su guerra. Lo esperaban rey de reyes y servir fue su reinar. Este rey no manda ni oprime, no lucra sus vasallos. Es con su libertad total desde la cruz la garantía de la salvación y la promesa de un mundo nuevo. Él se preocupa por el buen ladrón, como siempre se preocupó de los pobres, las mujeres, los niños, los proscritos y los gentiles. Pero hubo quienes no se burlaron de Jesús en la cruz. Más bien, eran personas que sufrían viendo a Jesús así. Las santas mujeres como María, la madre de Jesús y Juan, el buen ladrón que pone en él su esperanza, el centurión que al final exclama, verdaderamente este hombre era justo, el pueblo que miraba y callaba. ¿Le gustaba a Jesús que lo llamaran rey? Jesús rehúye y esquiva este título a lo largo de su vida. Después de la multiplicación de los panes, querían proclamarlo rey, y él tiene que esconderse en lo alto de una montaña. Después, él solo lo admite de rebote y con matices y distingos. Lo usa porque tuvo que adaptarse a la cultura y formar y de forma de hablar de entonces. Pero, ¿él habló mucho del reino de Dios? Efectivamente, Jesús habló del reino de Dios, más aún, ese fue el tema central y casi obsesivo de su mensaje, con él soñaba y a él vivió consagrado por entero. Vengan a nosotros tu reino. El reino de Dios se da cuando se reconoce la soberanía de Dios frente a la tiranía y explotación del hombre. En ese sentido, el ser rey, porque proclama, e inaugura un reino a donde ha entrado a traer vida y vida en abundancia, y donde tiene un poder liberador, el poder para los pobres y oprimidos. ¿Cuáles son las características de este rey, de Cristo Rey? Cristo Rey es rey, pastor. Pastorear no es desde luego tener poder o dominar por la fuerza. Más bien es guiar, orientar, preocuparse del rebaño y atender y preocuparse por las ovejas heridas y perdidas. Cristo es rey juez a favor de los indefensos. Este rey juez garantiza y administra una verdadera justicia a favor de los más necesitados. Un rey que defiende a los humildes del pueblo, socorre a los hijos del pobre y quebranta al explotador. La sensibilidad y preocupación por la justicia social es la piedra de toque de este rey. ¿Qué armas usó Jesús en la guerra espiritual del reino de Dios? Él usó las armas de la verdad y del amor. Cristo es la verdad y el sentido último de todas las cosas, principio y fin de la creación, el alfa y la omega, el líder que guía nuestros pasos. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. La verdad de la palabra de Dios es una espada afilada contra los enemigos del reino. Esta espada, esgrimida con amor y mansedumbre, como Jesús lo hizo, es la que extiende su reino en la tierra. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Este es el camino para mostrar en nuestra vida diaria que Jesús es de verdad nuestro Rey, cultivando y viviendo en nuestras vidas la forma de ser amable y humilde de Cristo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestros corazones semejantes al tuyo. El reino de Cristo está fundamentalmente no en la fuerza ni en el poder, sino en la debilidad de la cruz y en la reconciliación. Su reinado es humilde y servicial, su reinado de amor y de perdón y de misericordia. Precisamente lo que se ve en la cruz es lo que revela el verdadero ser de Jesús y de su procedencia, el escándalo de la cruz. La cruz es el símbolo de todo lo que había enseñado y vivido Jesús. Es su última lección, el último servicio para toda la humanidad. Jesús es el Rey que no aparenta ser Rey, pero para nosotros, los creyentes, este Rey que sirve hasta la entrega total de su vida, que muere y que es objeto de burla, es el que nos sana, nos perdona, nos redime, nos libera del enemigo y nos abre las puertas de la vida y del reino presente y futuro. Y Él nos asegura: mi reino no es de este mundo. Es decir, no se rige por los criterios de este mundo. Pero un día, el mundo entero, la creación entera, será su reino. Algunas preguntas que nos sirven para complementar nuestra meditación. ¿De qué manera el reino de Dios se hace presente en mi vida? ¿En mi vida siento realmente que Cristo es el Rey? ¿Quién o qué está reinando en mis acciones hoy? ¿Qué puedo hacer para mostrar que Jesús es el Rey a los demás? Pasemos a nuestro tercer momento, la oración. ¿Qué le respondo al Señor que me habla en el texto? El Señor es Rey. El Señor se ha vestido de esplendor y se ha rodeado de poder. Él afirmó el mundo para que no se mueva. Desde entonces, Señor, tu trono está firme. Tú siempre has existido. Oh Señor, los ríos braman y levantan grandes olas, pero tú, Señor, en las alturas eres más poderoso que las olas y que el rugir de los mares. Oh Señor, tus mandatos son muy firmes. La santidad es el adorno eterno de tu templo. Habla con el Señor y cuéntale de qué cosas de tu vida deseas que sea el único Rey. Nuestro cuarto momento, la contemplación. ¿Cómo hago propias en mi vida las enseñanzas de este texto? Estamos a puertas del Adviento. Dios, que tanto nos ama, nos invita a contemplarlo, a reconocerlo como Rey de nuestras vidas. Por esto, te invitamos a que cierres tus ojos y repitas de forma pausada varias veces esta frase: yo quiero que Jesús viva y reine en mi corazón. Yo quiero que Jesús viva y reine en mi corazón. Nuestro quinto momento es la acción. ¿A qué me comprometo para demostrar el cambio? Inspirado por la buena nueva recibida, ¿cómo puedo ir creciendo en la escucha del Maestro? ¿Qué signos puedo dar esta semana a quienes me rodean de la presencia del Reino de Dios en medio de nosotros? Lo primero que enseña Cristo Rey y con su propio ejemplo a quien quiera luchar por Él es la virtud de la humildad, fundamento de las demás virtudes y que permite a uno retomarse hacia las más altas metas con paso seguro. Lo dice Santo Tomás Moro. Los invitamos a participar de la Eucaristía, sacramento de amor. Ahí vemos a Cristo Rey. Con Él quiere que lo veamos como es en realidad, servicial, muriendo por todos, dándosenos en comida, haciéndose uno con nosotros. Este es nuestro Rey. Aquí vale la pena jurar fidelidad y seguirle. Participemos de las Eucaristías, tanto en el templo como en las veredas, cuando participemos. Pasemos a nuestro plan E, nuestro plan de evangelización. Hechos que nos interpelan como ciudadanos y discípulos misioneros. Como ciudadanos, los católicos vivimos en medio de la complejidad de la ciudad de Bogotá y del drama que sufre ante la falta de un proyecto de sociedad que la integre y caracterice, así como también vivimos los efectos del proceso de transformación que se están dando en los municipios rurales. Compartimos con toda la humanidad un tiempo de incertidumbre en el cual estamos viviendo como llegar a su fin muchas tradiciones que interpelan la vida y como nacen nuevas maneras de comprender al ser humano, la naturaleza y los grandes desafíos de la sociedad humana. Se perciben los efectos positivos de la globalización, así como sus graves problemas, por cuantos desafortunadamente responden más a intereses particulares y materialistas que a la búsqueda del bien común y del desarrollo humano integral. Dentro de este programa bogotano de transición cultural, reconocemos un contexto de pluralidad como es propio de las grandes ciudades, de toda su región de influencia circunvecina, pluralidad de culturas, de formas de pensamiento, de costumbres, de expresiones, de criterios, de religiones y de éticas, pluralidad de estratos culturales tradicionales, modernos y posmodernos, que conviven simultáneamente, fruto del particular proceso de desarrollo del país y de nuestras ciudades y municipios, pero pluralidad que por la búsqueda de intereses personales o particulares, las diversas formas de discriminación, la dificultad para aceptar las diferencias, no logran consolidarse dentro de una sociedad democrática en la que permite realmente el bien común. Reconocemos además un contexto donde el desarrollo económico no ha estado siempre al servicio de la dignidad humana, de la justicia, de la equidad, del desarrollo integral sostenible y de la solidaridad. Y por tanto, así como ha generado posibilidades de emprendimiento, de empleo y de riqueza para muchos, también ha generado, y con mayor fuerza, más pobreza, injusticia social, exclusión, iniquidad y conflicto social. Hechos que marcan el rostro de nuestra vida, de nuestra ciudad, de nuestros municipios. Se ha arraigado casi como actitud de vida la búsqueda del enriquecimiento rápido y fácil. Está a la base, junto con otras causas de la violencia generalizada en sus distintas formas y especialmente el drama del desplazamiento forzado. Circunstancias todas que por un lado generan multitud de víctimas y heridos y por otro lado mucha indiferencia de parte de otros. Vemos un contexto en el cual va creciendo la implementación de la Constitución del 91. Una mayor conciencia de ciudadanía y participación democrática que va generando más participación en la construcción de tejido social, así como el surgimiento de nuevos actores sociales, asociaciones y centros culturales. Pero aún falta camino que recorrer en este sentido. Hay mayor conciencia sobre nuestros derechos, pero desafortunadamente poca disposición hacia el cumplimiento de nuestros deberes sociales. La gestión pública pasa por un estado de crisis ante la incorrecta comprensión de lo que es la política y sus fines, y sobre todo por el rechazo y desconfianza frente a todos los actores políticos tan involucrados en asuntos de corrupción. Este contexto que vivimos ha generado una profunda transformación de la familia y de su misión, con luces y sombras, una verdadera crisis del papel de cada uno de sus miembros, de sus relaciones e interrelaciones e interacciones que afectan el desarrollo humano y el tejido social y eclesial. Es además un contexto marcado por la mediación y el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, por las posibilidades de relaciones que generan, así como por los condicionamientos que se suscitan en la vida personal y social. Se percibe una gran ambivalencia en el manejo de los medios y muchos intereses en conflicto. La educación formal, desde la escuela hasta la universidad, preocupa a muchos, puesto que se ve desafiada por las transformaciones culturales y sociales que estamos viviendo, y también los distintos intereses que entran en juego no siempre coinciden con la búsqueda del desarrollo integral de los estudiantes. La experiencia religiosa, personal y social vive una transformación que se manifiesta en varios aspectos: pluralismo de confesiones religiosas, rechazo de la dimensión social e institucional de la fe, exaltación de las experiencias subjetivas, emotivas y estéticas, particularmente el llamado estilo o movimiento pentecostalista, incluso al interior de la Iglesia Católica, propagaciones de múltiples ofertas de trascendencia que, guiadas más por los intereses económicos, manipulan la búsqueda religiosa de las personas con mensajes de éxito y prosperidad inmediatas para todos. En muchos sentidos, la religión ha llegado a convertirse en la ciudad en un objeto de consumo y de comercio, situación que reconocemos aún en ciertas prácticas dentro de nuestra Iglesia Católica. Los hermanos nos invitamos para que estemos más atentos en nuestra fe, para que este año que estamos recorriendo, el año de la fe, donde pongamos nuestra fe firme en el Señor, en ese Rey que se ha dado por nosotros en nuestra vida, que se ha entregado para nuestra salvación, que no busca intereses particulares, sino que busca que seamos felices al encontrarlos a Él en la verdad y en la vida. En Levantémonos con Dios, unos minutos para nuestros avisos parroquiales. Algunos avisos parroquiales. Este domingo, hoy 25, iniciamos en la tarde una misión en las veredas de Moya y Pabal. Esta tarde estaremos allí y en cada una de ellas se celebrará la Eucaristía a las 4 de la tarde. Van a estar allí dos sacerdotes y un grupo de seminaristas. Vamos del día domingo, es decir, el día de hoy, hasta el día viernes en la misión. También tendremos Eucaristías en Chinia y Cerezo a las 3 de la tarde. Busquemos participar de la Eucaristía, busquemos encontrarnos con el Señor. Terminemos nuestro encuentro con una pequeña oración. Jesucristo, Rey universal, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Rey de nuestras vidas, aunque para proclamarte te hayan vestido de un sayal y puesto en tus manos una caña a modo de cetro. ¿Qué importan las apariencias cuando eres el testigo de la verdad. Venga a nuestras vidas tu reino, Señor, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y la gracia, reino de la justicia, el amor y la paz. Señor, acepta nuestra gratitud por haberte quedado en la Santa Eucaristía. Danos la gracia de servir y ser instrumentos eficaces de la obra salvadora de nuestro Padre en el mundo. María, Madre del Rey Universal, te damos gracias por la confianza que nos das al hacernos partícipes de la realeza de tu Hijo y coherederos de su reino. Enséñanos a corresponder con mayor generosidad a la acción de su gracia para recibir en abundancia todas sus bendiciones. Amén. Y el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo y que tengamos una semana llena de alegría y de amor en Cristo Jesús y en María Santísima. ¿Qué sabes de tu fe? ¿Por qué y para qué crees en Dios? Te invito a resolver estos interrogantes. Domingo 6:30 de la mañana. Dirigido por nuestro párroco Padre Darío Gustavo Casas. Por Chingaza Estéreo. Gloria a Dios.